10 minutos faltan para las 7 de la mañana. Decíamos en los títulos del informativo que a partir de este miércoles habrá escasez de productos panificados por las medidas de lucha de la Mesa Coordinadora de Panificadoras Industriales. Se verá afectada tanto la producción como la distribución de los productos panificados en todo el territorio nacional. El sindicato denuncia que existe violación de convenio colectivo en esta rama de la actividad y también algunos atropellos sistemáticos y flagrantes de la patronal de Frío Pan, desoyendo incluso al propio Ministerio de Trabajo. Estamos en contacto telefónico con el coordinador de la Mesa del Pan, Luis Echeverría. Buen día, Luis, bienvenido. Buen día, José Luis, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno, sorprendido que habíamos hecho silencio durante unos días. Pensábamos que podía haber alguna solución a esta declaración de conflicto que ustedes habían y estado en situación de asamblea permanente, ¿no? Que tenían con respecto a esta situación de conflicto, pero vemos que se agudiza la problemática. Sí, se agudiza la problemática, como decías tú. Nosotros nos declaramos en conflicto la semana pasada, previo al paro general parcial del PCNT, en donde por esta situación convertimos el paro parcial en un paro 24 horas. A partir de allí, con esa declaración de conflicto con un paro 24 horas, pensamos que iba a haber alguna novedad al respecto. Cosa que no sucedió en estos días y por eso intensificamos la medida, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, para sorpresa, parece que la empresa también redobló la apuesta, ¿no? Es decir, sigue con el atropello sistemático. Con su postura intransigente, como lo ha hecho durante todo el periodo que existe el sindicato, ¿verdad? Ya no tiene acostumbrado esta empresa a atropellar no solo los derechos de trabajadores, porque tampoco le importa sus propios pares, ¿no? El sector empresarial, porque ellos son parte del convenio colectivo y firmante e integrante del CIPU, y hacen caso omiso a sus propios pares. No es solo los trabajadores, ¿eh? Incluso este conflicto se le ha consultado a sus propios mandos medios, en donde los propios mandos medios dicen que es una locura lo que está haciendo la empresa Frío Pan. Sin embargo, mantiene esa postura intransigente y avasallante hacia los derechos de los trabajadores, pero también hacia los propios suyos, que ni siquiera ellos lo pueden ordenar y llamarlo a que se alineen y al cumplimiento fiel del convenio colectivo como hace el resto de las planificadoras, ¿verdad? Sí. Luis, ¿sigue siendo Frío Pan, sigue siendo perteneciendo a la familia Fernández? Sí, ¿no? Frío Pan sigue perteneciendo a la familia Fernández. Ya lo conocemos, ¿verdad? Sí, no es de ahora este atropello. Es su modo operandum, lamentablemente. Sí. Pero bueno, en esta oportunidad no se la vamos a dejar pasar. Como no se la hemos dejado pasar nunca, ¿verdad? Ellos dicen que son los trabajadores los que ponen el pan en la rueda. Y nosotros la vemos de la otra manera. Ellos permanentemente están poniendo el pan en la rueda y buscando cosas donde no existen en el convenio colectivo, grises que no existen, inventando para que haya constantemente rapidece con el sindicato. Cuando el sindicato lo único que quiere es trabajar tranquilo, tener una relación laboral y mirar hacia adelante, ¿verdad? Ellos no lo pueden hacer. Uh-huh. Desconocimiento al propio Ministerio de Trabajo. ¿Y el Ministerio, la actitud del Ministerio cuál es? No, la actitud del Ministerio, yo hablé la semana pasada incluso con el propio director nacional, Federico Arevere, sí. Pero hasta ahora no hemos logrado que lleve a la empresa Frío Pan a conversar con los trabajadores, ¿verdad? Y a que le hagan entender que se debe cumplir el convenio colectivo. Entonces, si Frío Pan está en esa postura intransigente, lamentablemente le pegamos al resto del sector, ¿verdad? Porque es parte integrante del convenio. Y Frío Pan es parte integrante como sindicato de base de la Mesa del Pan. Por lo cual, si la Dirección Nacional de Trabajo, con esta situación que nosotros le advertimos que se iba a generalizar y se iba a agudizar el conflicto, por este el incumplimiento de Friopan, no interviene, bueno, acá están las consecuencias, que pueden ser mayor en la medida que no haya revertimiento de esta situación, ¿no? Ahora, Luis, ustedes van a comenzar a aplicar una serie de paros que en el ámbito sindical es una medida de las más graves que se van a tomar, ¿no? Antes de la huelga, ¿no? Es decir, ustedes están planteando hacer paros perlados y sorpresivos. Es una medida dura que están tomando. Sí, en realidad cuando habla ayer el comunicado de paro perlado, se trata de paro perlado por panificadora. No es que se hagan paros perlados dentro de una propia panificadora por sector, ¿verdad? Pero sí, como nosotros somos varias panificadoras, pero además el conflicto está extendido a toda la mesa del pan, a las panaderías artesanales al cual tenemos afiliado, a los puntos de venta de Panific. Sí. Si esto no se soluciona, lo que vamos a hacer, vamos a empezar a parar por panificadora. Determinados días diferentes, y obviamente sorpresivamente, ¿no? Y tal vez un día pare un turno y posterior al otro día de tarde pare otro turno de otra panificadora y va a ir así salpicando la cosa, ¿verdad? De eso se trata el encadenamiento de paros parlados por panificadora. Ajá. Por empresa, digamos, va a ser un día por empresa y por turnos. Claro. ¿Y qué empresas entran en eso? ¿Todas? Sí, bueno, mayormente la más grande y más reconocida, ¿verdad? Como Surchantes, del Grupo Bimbo, Panific, Panjorno, bueno, el propio Friopan, Masa Madre, y los puntos de venta Panific, que están en todo el país, al igual que como están en todo el país estas grandes empresas que te acabo de decir, ¿no? Y sí. Las panaderías de barrio, en donde tenemos afiliados. Masa Madre, Guichón, Panadería Palmar, exacto, Panadería Prince, Saratoga y exacto, las demás. Tal cual tú lo decís, bueno, José Luis. Perfecto. Nosotros lo que aspiramos es que, bueno, que la Dirección Nacional de Trabajo intime a la empresa Friopan, ajá, a que revea su postura intransigente y cumpla con lo que dice el convenio colectivo, ¿verdad? Que cambia unilateralmente los criterios. Porque inclusive podría ser hasta bueno. Pongamos una hipótesis que la empresa está complicada en su economía y dice, bueno, no puedo pagar más encargados de línea A, que ahí es donde está el diferendo, ¿verdad? Por lo cual yo debo de bajar mi presupuesto y entiendo a partir de ahora, por esta situación que tengo económica, pasarlos a encargado de línea B, que es un menor grado y que el costo salarial va a ser menor. Bueno, se podría sentar, nos podríamos analizar la situación económica, pero no es el caso. Lo hacen porque se les canta, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros no podemos permitir. Pero, perdón, una tomada de pelo absoluta porque se fueron para Miami. 15 días. O sea, dejaron que se incendie su empresa, pero también el resto. Es una cosa, una falta de respeto y de responsabilidad absoluta. Sí, sí. Bien, Luis, ¿ustedes van a tener una movilización esta mañana? Nosotros hoy puntualmente vamos a parar 4 horas por turno y nos vamos a movilizar frente a la empresa Friopan, con todo el sindicato de base allí presente, vamos a hacer una asamblea y se va a trasladar todo el ejecutivo y el plenario delegado de la mesa coordinadora del PAN. ¿Dónde es la planta? Es en Camino Guerra y General Flores, frente al hipódromo. Ajá, perfecto. ¿Y ustedes siguen exhortando al diálogo, entonces, a la empresa que no quiere dialogar y se fue? Sí, nosotros en todo momento, tú lo sabes muy bien, José Luis, sí, hace mucho tiempo que nos conocés, y siempre estamos apostando al diálogo. Sí, sí. Desde el día uno, y vamos a seguir apostando al diálogo. Lamentablemente no nos queda otra que utilizar las medidas de lucha, ¿no? Que es la herramienta que tienen los trabajadores cuando se sienten amenazados, amedrentados y avasallados en sus derechos, ¿verdad, José Luis? Perfecto. Pero siempre esperando a dialogar, a conversar y a que esto se solucione por los cánones normales, como debe ser, a través de la relación laboral entre la empresa y el sindicato. La mesa del PAN continúa en conflicto y en sesión permanente, entonces. ¿Cuál? en todos sus términos, mientras no cambie la postura, la empresa de Frigopan. Perfecto. Luis Echeverría, muchísimas gracias por el tiempo y la información. No, por favor, gracias a ti, como siempre, a las órdenes. Hasta luego.